Capítulo 20. La única razón por la que funcionó fue porque Fade le cogió con la guardia bajada. Barrons se puede mover tan rápido que dispararle no es la forma más fácil de matarlo. Pero no se esperaba que Fade le disparara, y Fade es tan rápido como Barrons. No sé qué son Barrons y los demás, pero hasta que alguien me diga lo contrario, daré por sentado que son todos lo mismo. Tienen unos sentidos muy acudizados, olfato, vista y oído. Barrons tiene la fuerza de 10 hombres y unos huesos extremadamente elásticos. Imagino que lo tienen que ser para poder transformarse del modo en que lo hace. He visto a Barrons caer 10 metros y aterrizar de pie, tan ágil como un gato. Fade lo sorprendió a todos. Se las apañó para desarmar también a Riordan antes de que los otros le atacaran y le quitaran el arma. Fade se tambaleó vacilante contra la pared. Y pensé que era extraño que hubiera perdido el arma, pero todavía agarrara las sábanas. «¿Qué coño haces, Fade?», gritó Lor. «¿Has olvidado tomarte la medicación?». Fade me miró. «Tus padres serán los siguientes», susurró. «Destruiré todo lo que amas, Makayla». Aterrorizada, tomé una bocanada de aire. Riordan no estaba paranoico. Tenía razón. El Sin Sardab me había leído la mente. Había sacado la información sobre ellos de mí y había actuado con rapidez. Estaba aquí, en la habitación conmigo. Había descubierto el Chesters y había venido para observar, para ver lo que podía descubrir. Llevaba 3 días fuera de los espejos, y este era el tercer día consecutivo que me encontraba. ¿Realmente era culpa mía que hubiera ido a la abadía porque no me había encontrado en Dublín? ¿Era yo la responsable indirecta de todas las Sidesirs que habían muerto aquella noche? ¿Durante cuánto tiempo había estado aquí, pasando de una persona a otra, acercándose cada vez más a mí? El suficiente para haber descubierto a mis padres. «Está en las sábanas», grité. «Coged las sábanas». Me arrepentí de las palabras en el instante en que las dije. Quienquiera que las tocara también sería poseído, y el resto de hombres todavía llevaba armas. «No, no toquéis las sábanas», grité. Fade se puso rápidamente en movimiento y desapareció. Los otros lo siguieron, dejándome sola. Me fui corriendo hacia la puerta, pero se cerró antes de que pudiera llegar, y no tenía ni idea de cómo abrirla. La empujé frenéticamente por media docena de lugares distintos, sin éxito. Me di la vuelta y me fijé en la otra habitación. Si el Sin Sardab llegaba hasta mis padres, si Fade lo llevaba hasta allí, si los mataba, no soportaba pensar en ello. Mis padres estaban de pie mirándome, pero sabía que no podían verme. Simplemente miraban en la dirección de donde habían provenido los disparos. La puerta siseó al abrirse y se cerró detrás de mí. «Tengo que sacarte de aquí», dijo Lor con un gruñido. Me di la vuelta, lanza en mano. «¿Cómo sé que no eres el libro? Mírame, ¿dónde podría esconderlo?». Los pantalones y la camisa se le adherían al cuerpo como una segunda piel. Miré los zapatos. Las botas, vaya. Quítatelas. Se las quitó de un puntapié. Ahora tú, quítate el abrigo. Me lo quité. La falda también. No tenemos tiempo para esto, le solté. Mis padres... Fade se ha ido del club. Están a salvo por ahora. Eso no es suficiente. Tomaremos precauciones. Ahora estamos en guardia. Alguien tiene que llevarlo. Nadie entrará en los niveles superiores o en la celda de tus padres con la ropa puesta. Arqueé las cejas. Eso iba a ser una gran conmoción para mi madre. He dicho que te quites la falda. ¿Cómo puede Fade habérmelo pasado? Existe una posibilidad minúscula, pero no pienso correr el riesgo. Suspirando, me desabroché la falda y la dejé caer. Llevaba un jersey ajustado. Llevaba un tanga negro. Las botas se pegaban a la forma de mis piernas. No había ningún sitio para esconder un libro. ¿Contento? No. Mientras subía la cremallera de la falda le eché una última mirada de añoranza a mis padres y me di la vuelta. Mi mirada se detuvo cuando pasó por el cuerpo de Barrons tirado en el suelo y me estremecí. Aquí estaba yo, con Barrons muerto. Otra vez. Sabía que en realidad no estaba muerto, o al menos, que no lo estaría durante mucho rato. Pero mi dolor era demasiado reciente y mis emociones demasiado complicadas. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que él...? Me quedé callada, horrorizada al captar el temblor de un sollozo en mi voz. ¿Por qué te importa? No me importa, quiero decir, yo solo... mierda. Me di la vuelta y le di un puñetazo a la pared. No me importaba que mis padres pudieran oír el ruido sordo o que la pared temblara bajo mis golpes. No me importaba lo que Lord pensara de mí. No me gustaba nada que Barrons estuviera muerto. Le odiaba. Más allá de toda razón. Más allá de mi entendimiento. Seguí dando puñetazos hasta que Lord me cogió de los puños ensangrentados y me apartó de allí. «¿Cuánto tiempo?», exigí. «Quiero saberlo. Contéstame o si no». Hice una leve mueca. «¿Qué? ¿Me lanzarás unas runas sanguinolentas?». Fruncí el ceño. «Tíos, ¿es que vosotros os lo explicáis todo?». «No todo. Lo de ser Prilla sonaba fascinante. Lástima que no tenga todos los detalles». «¿Cuánto tiempo? Contéstame». Utilicé la voz para obligarle. «Esta vez no lo sé. Pero no será tanto tiempo como la última vez. Y si vuelves a intentar usar la voz conmigo otra vez, mujer, yo mismo mataré a tus padres».